Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que re de contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro por la Radio Placeres de Valparaíso y otras múltiples radios que nos retransmiten. El programa de hoy tenemos lleno de información para compartir con ustedes. Vamos a partir compartiendo entrevista a un compañero palestino. Ahí Nico hizo ahí su entrevista para ir dando cuenta de la situación, obviamente la situación que ocurre en Palestina, pero también para ir compartiendo información, para ir compartiendo un poco este formato de curso de árabe inicial y cultura palestina que se va a estar desarrollando tanto online como presencialmente en Santiago. Compartimos esa entrevista, compartimos también la serie Historias de Radio contra el Cambio Climático, en este caso la radio uruguaya Radio Mundo Real. Compartimos sección Cotilerón, huertos en otoño, todas las consideraciones que tenemos que tener al respecto, noticias desde Gualmapu, las campañas contra la minera Aclara, contra el GNL que se quiere desarrollar en Pencolirquén, en fin, mucha información, los beneficios de los bosques nativos, qué es extractivismo, todo esto en el Aire Puro número 865, que va a estar sonando durante casi dos horas, el 866, disculpen, va a estar sonando durante casi dos horas por sus oídos. Esto es Aire Puro 866, mucha información. The victims of the actions and deeds are the man them. Man, I've got to stand in the house of the living. Man, I got to teach them and be there for their children. Man, I've got to stand in the house of the living. Stand firm, Maya, stand firm. Man, I've got to stand in the house of the living. Don't let your mistakes be the mistakes of your children. Man, I've got to stand in the house of the living. Stand firm, Aya, stand firm. Sentry, take your post down there, yeah, where we know nothing but dusty bone. You got to be there. Man, I've got to stand in the house. got a gift God gave ya. All you know is to love ya. Regardless if you're there with mama nowadays, to love your children, you first got to love yourself. Man, I've got to stand in the house sadly. Man, I got to teach them and be there for their children. Man, I've got to stand in the house sadly. Stand for Rasta, stand for. Man, I've got to stand in the house sadly. Don't let your mistakes be the mistakes of your children. Man, I've got to stand in the house sadly. Dada, Papa, boy, man, I've got to stand, stand firm, Malachi, stand firm, not gonna let you lie, man, I've got to stand, stand firm, little pilgrims, said the good man, them will be there by your side, oh, yeah. Man, I've got to stand, stand firm, for the little pilgrims, stand firm, for the little children. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles, cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Ubicado en un lugar privilegiado por su abundante naturaleza y tranquilas aguas claras, Quintay es un destino imperdible. Su pintoresco pueblo y las ruinas de una ex ballenera invitan al visitante a impregnarse de historia y disfrutar de la naturaleza que abunda en este lugar. En Quintay, rodeadas por mucha vegetación, se encuentran las dos principales playas del lugar. La playa chica, a la cual puedes llegar luego de un sendero rodeado de plantaciones de pinos e eucaliptus, se muestra cautivante por sus tranquilas aguas que la hacen un lugar perfecto para que los niños disfruten de las piscinas naturales que allí se forman. Al lado norte de Quintay se encuentra la playa grande, la que con más de un kilómetro de extensión se caracteriza por sus grandes olas, las que la hacen muy atractiva para el surf. Al lado norte de la playa podrás encontrar abundante vegetación y peculiares formaciones rocosas que dan forma a distintas cuevas, siendo la más grande la Cueva del Pirata. Súmenle a las dos playas la caleta de Quintay y hayan otro sitio imperdible. Si llegan temprano, entren a las 8 y las 11 de la mañana podrás apreciar la actividad pesquera del lugar. En esta caleta abunda el congrio, la vieja, el rollizo, el viragay. También podrás encontrar erizos, locos, lapas, jaibas y otras exquisiteces del mar que puedes adquirir directamente de los botes. Finalmente, y para armar un paseo que dure un día completo bordeando el mar hacia el lado sur de la caleta, podrás visitar la ex ballenera más grande del país, hoy en día transformada en un museo que atiende todos los días del año. Cuenta además con una sala de exhibiciones recientemente restaurada, donde se muestra la historia de la Casa de la Ballena. Exhibiciones gráficas y audiovisuales muestran la riqueza de especies marinas y la biodiversidad de la costa. Ubicada a 45 kilómetros al sur de Valparaíso, para llegar a Quintay puedes tomar la micro que sale desde la calle 12 de Febrero. El viaje no demora más de una hora. paseos etnográficos o sexo en la playa aprovechando la soledad del otoño, picnic con amistades o improvisados paseos para descubrir nuevos senderos, son solo algunas de las innumerables bondades del lugar y su gente, presentes hoy en nuestra ruta del ocio de Radio Placeres. Con este ritmo te damos el alcance para que tengamos una nueva chance. Con este sonido hay que despabilarse, y para liberarse hay que esforzarse, y para esforzarse hay que motivarse con sonido moderno para no quedarse ni tampoco pegarse en esa música para despreocuparse, con baile y danza para expresarse. Y si tú lo viste y ya comprendiste que este mensaje existe y resiste, a todos lados asiste, escuchaste y viniste, y cuenta te diste que con esta música se resiste, que esto no es ningún chiste. Así que vengan, vengan, muevan, muevan, muevan, muevan como puedan. Así que fíjense bien para dónde van y fíjense dónde pisan. Así que vengan, vengan, muevan, muevan, muevan, muevan como puedan. Así que fíjense bien para dónde van y fíjense dónde pisan. Vengan, muevan, que esto no va a parar. Vengan, muevan, que esto no va a parar. Vengan, muevan, que esto no va a parar. Vengan, muevan, que esto no va a parar. Vengan, muevan, vengan, muevan, vengan, muevan. Estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será en Aire Puro? Ya, vamos a conversar a continuación con dos personas a propósito de Palestina, un tema que por supuesto tratamos en este y en otros espacios radiales. Por una parte Marcelo y por otra parte Mohamed, si es que lo estoy diciendo bien, Mohamed. Dar cuenta de un curso de árabe que hará Mohamed, y bueno, un poco de la historia también de qué nos convoca hoy día. ¿Cómo están? Primero que todo, saludarlos. Hola, hola, ¿todo bien? Muy bien. Aquí estamos. Ustedes, espero que estén bien. Bien, bien por acá. Cuéntenos, partamos ahí, bueno, quien quiera ahí contarnos un poco de la historia, de qué se trata esta iniciativa. Vamos a ir contándole aquí a las personas que escuchan del curso, de un curso de árabe inicial, podríamos decir, que es lo que personalmente a mí me motivó a contactarme y a conocer más, pues. Yo siendo analfabeto del árabe, sin haberlo jamás hablado, me llamó la atención y por eso estamos acá. ¿De dónde surge esta idea? Cuéntenos un poquito de la historia de Mohamed. Bueno, saludarlas a todos, gracias Nicolás desde ya por este espacio. Soy Marcelo. Y en realidad yo soy como, no sé cómo todavía no asignamos funciones, pero en realidad el profesor es Mohamad, es el director. Eso sí, ya pusimos en nuestro sitio web que Mohamad es el director. Y bueno, básicamente, el interés tiene que ver con un poco, creo, lo que te pasó a ti o te pasa a ti, Nicolás, a mí también, de poder conocer un poco más el idioma árabe, a propósito además de, el interés por la cultura árabe en general. Y además creo que también nos convoca y nos compromete lo que está ocurriendo ahora en Palestina, el genocidio que está, perpetrando Israel. Y además como toda la propaganda, la anglósfera, en el planeta, ha tratado, aunque yo creo que esta vez sí que tal vez ha perdido un poco más, pero ha tratado de invisibilizar lo que está pasando en Palestina, que además es un fenómeno de décadas, ¿no?, que es el orientalismo, por el cual, tenemos imágenes negativas llenas de prejuicios en relación al mundo árabe. Así que un poco todo eso nos motiva a la idea de la escuela, y que por lo tanto no solamente sea una escuela para aprender a decir cosas en árabe, sino que también para conocer y aprender y explorar también sobre este mundo. Uh-huh. Mohamad, ¿podrías contarnos un poco de tu historia? Entonces, adicionando a lo que dijo Marcelo, surgió la idea de empezar con este curso por él, por otras personas que mostraron interés en aprender el árabe y saber algo de las culturas también, y ahí surgió la idea, y vamos a empezar con las clases, si Dios quiera, la semana que viene, el día sábado. Uh-huh. Yo soy el doctor Mohamad Masharka, vengo de Palestina y yo estudié medicina en Cuba. Por eso tengo mi español, no llevo mucho tiempo aquí en Chile, llevo apenas 4 meses nada más. Y ahí estoy. Súper. Cuéntenos, por favor, ¿cuándo empieza el curso? Sí, verdad. El curso, son clases iniciales de los que no hablan árabe, obviamente. Sí, vamos a tratar más o menos de aprender con los alumnos las letras árabes, las formas de saludar, presentaciones, respuestas a estas preguntas de saludar, presentaciones. Tenemos un plan y ha hecho varias cosas, aprender los pronombres, otras cosas, entre todo es aprender como tal árabe inicial, saber decir algunas expresiones, saber las letras. Incluso estamos pensando también en aprender la escritura del árabe, que es mucho más diferente. Uh-huh. Pero no es un nivel tan avanzado, vamos a decir, porque para aprender, escribir y leer el árabe sería un nivel muy uh-huh. alto, porque, al menos que uno pueda saber las letras, al menos pueda escribir su nombre al principio, ¿no? Y quien decida continuar con las clases, pues ahí veremos cómo hacer, y entonces habrá planes para que ya puedan escribir y leer el árabe como tal. Uh-huh. Mohamad, una pregunta, en términos de idiomas, de lenguaje, ¿qué tanto se parecen o qué tanto se diferencian el castellano que hablamos por estos lados del mundo y el árabe, que entiendo que quizás hay varios tipos de árabe, ¿se parecen o son totalmente distintos? El árabe, pero vamos a decir que los acentos son diferentes también, igual que en América Latina, el chileno habla diferente al cubano, y el cubano habla diferente al mexicano, y así. Sí, eso es. ¿Qué me preguntó la primera vez? Sí, ¿qué tanto se parecen o se diferencian los orígenes de los idiomas? La aparición, sí. No, la verdad no tanto. Hay palabras, sí. Hay palabras que sí, uno las puede sacar de ahí, que sí, puede ser que salgan del árabe o salgan del español, pero unas pocas, no son demasiado. Eso es interesante, porque decimos cosas en español, pero tienen origen árabe, bueno, por toda la influencia española y la influencia que los españoles tuvieron del mundo árabe, que fueron como 800 años. Y el otro día estaba con Marcelo sacando palabras así que se parecen. Almohada, yo ya... Almohada. Ya, claro. Almohada en español es el más de en árabe. Ajá. Azúcar, que más azúcar. Claro. Nafta. Tipo, bueno, parte de lo interesante de esto va a ser justamente, también lo digo nuevamente a nivel personal, de reconocer esas cosas, pues esas herencias o esas influencias. Cuéntenos por favor las coordenadas o los lugares, los momentos en que se va a realizar este curso y vamos avanzando hacia los medios de contacto, cómo quien se interese se puede comunicar con ustedes. Invitamos a escribirnos para consultar, para preguntar, en fin, la inquietud que tengan. Tenemos un correo electrónico que se llama contacto@clasesdearabe.cl. También tenemos un sitio web que se llama clasesdearabe.cl y también tenemos un Instagram que, si mal no recuerdo, Mohamed, se llama clasesdearabe, tal cual, ¿sí? Así que por todas esas vías nos pueden contactar y obviamente nosotros con mucho interés vamos a responderles y esperamos que puedan sumarse la mayor cantidad de personas. Bueno, y también como entendemos que este programa, bueno, surge, nace en Valparaíso, la idea es que, queremos hacer clases presenciales acá en Santiago, en la comuna de Providencia, y también clases de manera remota, vía alguna plataforma idealmente libre, como nos estabas recomendando tú, Nicolás, como Jitsi u otras, en fin, bueno, pero algún de esas que creo que todos conocemos para poder conversar a distancia. Super. contacto@clasesdearabe.cl entonces. Mohamed, tengo otra pregunta ahí de curiosidad. En tu llegada a Chile o en tu actual residencia en Chile, ¿qué aspectos culturales se parecen a los que hay allá en tu tierra natal? La verdad es diferente. ¿Muy diferente? Sí, hay mucha diferencia. Ajá. Bueno, quizás no me haya impactado tanto porque estuve en Cuba y de ahí, o sea, yo le digo que me primeros días y mis primeros meses en Cuba fueron, sí, ahí hubo un cambio, un gran cambio, o sea, entre la cultura allá y de la cultura de América Latina, Cuba como tal, pero sí, hay mucha diferencia en cultura, en la gente como tal. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pues. ¿Qué es lo que más te llamó la atención para bien? ¿Qué es lo que más te llamó la atención para mal? Bueno, no puedo decir tantas cosas porque todavía no conozco a muchos chilenos como tal. No todos son igual. Y no sé todavía mucho del país porque no llevo tanto tiempo. Pero sí he visto con lo que me he relacionado y con lo que me he actuado como tal, ese amor por Palestina. Sí, eso lo he notado, lo he sentido. Eso sí. Eso quizás que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención. Uh-huh. Y algo, pues, no creo que sea temporal. No. Si el alcohol en Cuba es mucho. Ya estamos haciendo. No. El alcohol, nada. Es que hablamos mal. ¿De qué? La manera de hablar, no para nada. Okay. No, hasta ahora no tengo ninguna. Bueno, muy bien. No está mal. Súper. Bueno, entonces, repitamos ahí: contacto@clasesdearabe.cl, la página web clasesdearabe.cl y el Instagram del mismo nombre. Para quienes. Instagram, Escuela de Árabe. Ya. Escuela de Árabe, sí, disculpen, sí, lo dije, ya. Lo voy a hacer un poquito mal. Escuela de Árabe, y mira, perdón, voy a repetir de nuevo. El sitio web, lo tengo aquí a la vista, escuela de árabe.cl. escuela.cl. Uh-huh. El correo electrónico es contacto@escueladearabe.cl y el Instagram es escueladearabe.cl. Si lo dije al revés, uh-huh, pues le ofrezco mil disculpas. Bueno, ahí queda la mención. Disculpan que fue, dijimos que era clase de árabe, pero no, es escuela de árabe. Escuela de árabe. Claro. Yeah. Es que el grupo de Instagram creo que se llama así. Claro. Digo, ya, pero ahí quienes quieran bueno, investigar y escribir, están las coordenadas, las dejaremos de todas formas ahí en los medios escritos también, en los reportes. Y ojalá que lleguen ahí las personas interesadas, pues, para hablar de, bueno, aprender un poquito de árabe, aprender de la cultura también y compartir, me imagino que es parte del objetivo. Así es que les agradezco esta conversación también desde este lado y les dejo el micrófono por si quieren cerrar con alguna palabra, alguna reflexión, alguna invitación libre, digamos. Gracias a ti, Nicolás. Muchísimas gracias, Nicolás, y yo creo que Mohamed debería despedirse en árabe. Eso. Muchísimas gracias, Nicolás. Al shukar la habertak. Batmana no yamia con el fer. Salam alaikum. Eso es lo último. Lo único que entendí. Salam alaikum. Feley, dijo el otro. ¿Cómo se dice adiós? Adiós, como wadaan. Pero más en rumán es salam alaikum. Salam alaikum. Bien, pues después podremos responder. Muchas gracias. Sí, te esperamos la clase, Nicolás. Ahí estaremos. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. والمخيم رح بيضل كابوس اليمامية. كلها عزيمة وإصرار قد الكرة العرضية جعفر الأعمر منا على الثوابت علمنا على دربه نمشي حنا كل استشهادية كل استشهادية عيونيا هو انت قد الاحرار قد الفلسطينية بنموت وما نسلم دار سمونا الفدائية هو انت قد الاحرار قد الفلسطينية بنموت وما نسلم دار سمونا الفدائية ما ننكسر ما ننهار ما ننبغض تحت النار طوفان حنا واعصار مركبتك يا غدار من قاذفي مشوية من قاذفي مشوية لبيك يا عطشة لبيك يا عطشة لبيك لبيك لبيك يا عطشة لبيك يا عطشة لبيك يا عطشة لبيك لبيك لبيك يا عطشة Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse. Pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marca páginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como Atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente.

La Comisión Chilena dependiente del Ministerio de Energía señaló en un documento de observaciones la presencia de elementos radiactivos de origen natural en muestras analizadas del proceso de extracción de tierras raras. Estos son elementos de serie de uranio-238, uranio-235 y torio-232, recomendando a la empresa proteger a sus trabajadores. Sin embargo, la empresa le baja el perfil a este riesgo de polución y a los impactos que estos tendrían en los trabajadores y en la comunidad. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! No a la mina de Tajo Abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. ¡Fuera minera Aclara de Penco! Una vez más, el Mexican Sound System presente, en combinación con Proyecto Macoña. Te quieren presionar, te quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. ¿De qué color quieres la democracia? Esa falacia en mí no causa gracia, por el contrario me llena de rabia. Cada sexenio es la misma patraña. Hay que votar para poder reclamar el legítimo derecho a una vida con dignidad. Y el que no lo haga estará excluido. La gracia y los dones son para el partido. Una vez más en tu canal podrás observar la novela nacional. Cuántas acciones. Pan y circo, pan y circo, al pueblo lo que pida. Si exigen violencia, dales violencia. ¿Qué te parece un poco de religión? Y mientras tanto sacan jugo a la nación. Y mientras tanto le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto estoy tan triste corazón. Y mientras tanto le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto le sacan jugo a la nación. Y mientras tanto solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto estoy tan triste corazón. Y mientras tanto óyelo bien una vez más. Es el ritmo mundial latinoamericano style. Óyelo bien una vez más. Ritmo mundial latinoamericano style. Te quieren presionar, te quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer, que en su oferta política solo debes. Pan y circo, al pueblo lo que pida. Si exigen violencia, dales violencia. ¿Qué te parece un poco de religión? Y mientras tanto sacan jugo a la nación. Y mientras tanto le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto solo voy a cantarte amor. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Día Mundial de la Radio. Historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Yo soy José Elosegui, soy coordinador de Radio Mundo Real. Radio Mundo Real es un medio alternativo basado en la producción radiofónica, surgido en 2003. Es una radio online y una productora de podcast, desde antes de que existiera la palabra podcast. Es un proyecto que forma parte de Amigos de la Tierra Internacional y es impulsado desde Montevideo por Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Es una radio que siempre existió solamente en la web, que nunca tuvo, digamos, como una especie de grilla de programas en vivo o que programas que quedaran sonando ahí como en vivo, sino que lo que siempre hicimos fue, bueno, coberturas, entrevistas, en fin, que quedaran subidas en un formato tanto de audio como en un formato de texto. Y la idea original del proyecto era un poco tratar de, o lo novedoso del proyecto en aquel momento era hacer una radio que estaba en internet, digamos, o sea, poder ser escuchada en internet, en un mundo de en el que las radios comunitarias venían en auge y en América Latina siguen siendo hasta el día de hoy muy importantes. De alguna manera la radio tuvo como la idea de unir lo que pasaba en el nivel radial, digamos, analógico, con lo digital, ¿tá? Entonces, inclusive subiendo siempre producciones hechas por otros, buscando que nuestras producciones lo mismo fueran subidas por otros y tratar de insertarnos en ese mundo de las radios comunitarias. Desde esta perspectiva, el interés central de Radio Mundo Real siempre fueron los temas ambientales y desde el punto de vista de las comunidades afectadas. Por varios años el proyecto funcionó como un proyecto de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, siempre con un carácter muy popular, siempre entendiendo el ambientalismo con esa visión de un ambientalismo de popular, digamos, en el que en el foco fueran los pueblos, fueran los movimientos sociales, las organizaciones, las comunidades, la gente que está en los territorios, los afectados, y que esas fueran las voces, digamos, de nuestras producciones. Si se quiere, podemos decir que hay 6 ejes temáticos grandes, que son los ejes temáticos de la Federación, ¿tá? Uno, que son los programas a su vez de la Federación. La Federación tiene 4 programas de trabajo. Uno que es el de se llama Soberanía Alimentaria, otro es Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo, otro es Justicia Climática, y otro es bosques y biodiversidad. Y después tenemos 2 líneas transversales que atraviesan todos esos programas, que son el sistema de solidaridad internacionalista, que nosotros creo que eso en la radio todavía lo tenemos como luchadores sociales en riesgo, defensores de los territorios y los derechos colectivos de los pueblos. Y después hay un eje que es el de justicia de género. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, José, y el tema central del día de hoy, porque además es de lo que todo el mundo habla, porque está sucediendo en este momento, va a ser la COP27, o sea, las negociaciones sobre el cambio climático en la ONU. Exactamente, están ocurriendo en Egipto y es tal cual que todo el mundo habla, ¿no? He estado mirando muchos informativos internacionales y los reportes sobre la COP son continuos, bueno, con enviados especiales, ¿no? Y a veces también uno se pregunta, y nos ha pasado esto conversando con gente que sigue más bien las negociaciones de diversidad biológica, ¿por qué esas negociaciones tienen como mucho menos fama, ¿no? O por lo menos relieven a nivel de cobertura, porque es cierto también, si bien obviamente que la crisis climática es gravísima, se padece, es cierto también que la crisis... En los últimos años, el proyecto se internacionalizó mucho más. Si bien nació como una iniciativa en Uruguay y en vinculación a la organización Amigos de la Tierra en América Latina, poco a poco fue vinculándose e integrando contenidos y temáticas también de Europa, de Asia y de África, aprovechando la red de organizaciones y referentes en todo el mundo. Nosotros tenemos un foco grande en la radio que es atender la agenda de Amigos de la Tierra, de las estructuras de Amigos de la Tierra, de los grupos de Amigos de la Tierra en distintos países, y a su vez atender nuestra propia agenda con los movimientos sociales con los que trabajamos desde siempre. porque obviamente queremos mantener ese carácter, ¿no? Queremos mantener ese carácter de ser una radio que trabaja con los movimientos sociales. Entonces, logramos hacerlo en cierta manera con algunos movimientos sociales, como te decía, de otros continentes también, pero el foco fuerte está en América Latina. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un programa que se llama Voz Campesina, que lo hacemos con la Vía Campesina, particularmente con la CLOC, con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la Vía Campesina en esta región. Bienvenidos y bienvenidas a la edición 89 del Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina, y Radio Mundo Real. Mi nombre es Blanca Ruiz, soy de la CLOC, y me acompaña en la conducción del programa de hoy, José Elosegui, por Radio Mundo Real. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca? Un gusto saludarte, contento, por supuesto, de estar haciendo un nuevo Voz Campesina junto a vos, y le mando un saludo a todos nuestros y nuestras escuchas. Qué bueno, José. Bueno, empezamos a desarrollar este programa. Tenemos otro programa que se llama Furia Feminista, que lo hacemos con la Marcha Mundial de Mujeres. Hola a todas, comenzamos un nuevo Furia Feminista, el podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Las feministas decimos que estamos juntas, que separadas nunca más, que sin nosotras nada. Estas frases, además de ser consignas y enunciaciones simbólicas, son un hecho. Nos juntamos, organizamos encuentros, foros, cumbres, escuelas de formación, espacios de intercambio y construcción política. Y sobre esto será el programa del día de hoy. Empezamos. Mi nombre es Elena Selic, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y también del portal Capire. Y después tenemos un montón de cosas que vamos haciendo a medida que nos van solicitando, que va surgiendo en la agenda, que hacemos con muchos movimientos. Tenemos mucha relación con movimientos sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, bueno, ni que hablar con movimientos campesinos, especialmente con la Vía Campesina, pero no solo. Y bueno, y después, como te digo, con mucha gente que, no sé, viste que se arman muchas veces grupos, como se dice en Argentina usualmente, autoconvocados, que están resistiendo a tal proyecto en tal lugar. Bueno, siempre a través de organizaciones amigas, etcétera, muchas veces tenemos la posibilidad de llegar a esos lugares y poder producir cosas sobre esos lugares. El proyecto de Radio Mundo Real no es una emisora con grilla de programación, sino una usina de contenidos radiofónicos sobre luchas y problemáticas socioambientales. Pero además es una herramienta donde movimientos y organizaciones recurren cuando necesitan difusión sobre su trabajo. Y ese rol que la radio puede ejercer es fundamental, más allá de los contenidos, porque se convierte en el hilo que teje redes y genera vínculos sociales. Radio Mundo Real se encarga de dar seguimiento a algunas discusiones internacionales sobre temáticas ambientales para cubrirlas, producir contenidos y aportar su conocimiento desde la perspectiva de las comunidades. Nosotros estamos metidos de lleno en algunas negociaciones internacionales y tratando de bajar esas negociaciones a lo más micro, a lo que pasa con la gente en el campo, en los territorios, que son las negociaciones de Naciones Unidas sobre bosques y biodiversidad, las negociaciones de Naciones Unidas en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sobre el clima, y estamos también muy fuertes siguiendo unas negociaciones que empezaron en el año 2014 para un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Pero después, claro, esos cuatro programas que te dije, justicia climática, justicia económica, soberanía alimentaria y bosques y biodiversidad, ahí dentro entra mucha cosa. Entonces, te puedo decir que sobre cambio climático podemos producir sobre, no sé, hemos producido sobre el juicio que Amigos de la Tierra Holanda le terminó ganando a Shell por las contaminaciones petroleras en Nigeria, o lo que pasó con el tema de los desastres ambientales generados por Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Quiero decir, se abre un abanico de micro temas muy grandes en los que, si se quiere, el denominador común que tenemos siempre es tratar de tener voces de la gente, de las comunidades afectadas. Lo que queda claro es que producir contenidos sonoros como herramienta para la defensa de derechos sigue siendo útil, más allá de la eficacia de los productos en sí. La radio es herramienta de vinculación, de sistematización de temas y de renovación de fuerzas para la transformación. Nuestro proyecto es un proyecto político, y que por ende le damos mucho más importancia a lo que pasa políticamente y a las experiencias que sabemos que ocurren y en las que sabemos que jugamos un rol, no es un rol crucial, es simplemente un aporte como cualquier aporte que hacen ustedes y que hace todo el mundo en el espectro de la gente que se dedica a la comunicación popular y alternativa, digamos. En ese sentido, sí, hemos tenido muchas anécdotas que han sido obviamente súper enriquecedoras. Para mí la más rica de todas, si se quiere, fue hace muchos años. A ver, son varias, pero son anécdotas, son cuentos. Pero me pasó una vuelta a llamar a Deo Carrizo del Mocase para una entrevista y que Deo me dijera, justo estábamos escuchando Radio Mundo Real en la comunidad, ¿no? O que se me acercara alguien, por ejemplo, no sé, estar en un encuentro de esos que muchas veces se organizan alternativos a lo que pasa en las cumbres oficiales y haber estado en una mesa hablando y salir y que alguien te agarra y te diga, vos, nosotros escuchamos Radio Mundo Real. Cuando escuché que eras de Radio Mundo Real me quise acercar a saludar. Que nos escriban directamente de comunidades. Porque alguna vez establecimos contacto porque un grupo de la Vía Campesina, de la Marcha Mundial de Mujeres, de Amigos de la Tierra, de lo que sea, nos puso en contacto con esa gente. La cantidad de veces que nos escriben directamente pidiéndonos una nota con tal tema, estamos con este problema, estamos con esta cosa, se animan a hacer una nota, eso te diría que es parte de la regularidad. No te voy a decir pasa todos los días porque te mentiría, pero pasa mucho. Y después lo otro que a nosotros le damos mucho valor también es la cantidad de veces que estos movimientos que trabajan más a nivel de base nos piden participación en sus propios procesos. ¿Viste? Por ejemplo, justo ayer, un compañero de Fensuagro, que es una organización de la Vía Campesina en Colombia, me escribió para decirnos que van a hacer un taller, ellos le llaman un taller de formación de formadores, le llaman ellos, y a ver si yo podía tener una intervención en el taller para hablar sobre la producción radiofónica. Entonces, la verdad, para nosotros esas cosas son las que nos generan más orgullo, más saber que la gente cuenta con nosotros y que considera que, por el motivo que sea, podemos jugar un papel en el trabajo y en las luchas que ellos hacen porque sentimos la comunicación así, que somos parte de esas luchas, ¿no? ¿No? Historias de Radio contra el Cambio Climático. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. She does, ooh, she does, yeah, she does. And if somebody love me like she do me, ooh, she do me, yeah, she does. She don't do good. guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Queridos oyentes de la Radio Placeres, les tengo un secreto de hierbas medicinales para el dolor de estómago. Se toma un cogollito de orégano tierno o seco, se deja caer agua caliente, colocarlo y tomarlo frío o caliente. En 5 minutos fuera de dolor de estómago. La sección Cotiledón. Para la educación ambiental. Compost y paja. Lombrices y humus. Siembra la semilla. Germina. Comida y medicina. Cotiledón. Todo eso y mucho más en la sección Huertos con el profe Blopa. Compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja. Muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos los que nos escuchan acá en este aire puro número 866. Esta vez en la sección Cotiledón de Huertas vamos a hacer un especial sobre construcción de huertas de otoño-invierno. Ya estamos empezando el otoño, así que esta es una muy buena época para poder empezar a construir nuestra huerta. Entonces, para eso vamos a dar una especie de manual para la elaboración de una huerta orgánica sustentable, para que anoten ahí en su agenda, en sus apuntes huerteros, este manual. Entonces, vamos a hacer un taller radial de construcción de huertas orgánicas sustentables. Y en este taller radial vamos a entregar herramientas teóricas para poder construir un huerto orgánico sustentable. Vamos a conocer los diferentes pasos para la construcción de un huerto orgánico sustentable. Vamos también a conocer los sectores que forman parte de un huerto orgánico. Vamos también a aprender aspectos básicos del calendario de la agricultura biodinámica. Y lo otro le toca a ustedes es hacer contacto con la tierra. Así que, para que empiecen a notar, los pasos para la construcción de un huerto orgánico sustentable. El primer paso es el diseño del huerto, aplicando la permacultura. El segundo paso es la preparación del terreno. El tercer paso es la siembra en el másico, siembra directa o trasplante directo. Y o trasplante directo. El cuarto paso es la aplicación de cobertura vegetal, mulch o mantillo orgánico. El quinto paso es el riego y el último paso es la mantención. Entonces, sigamos. El primer paso dijimos que era el diseño del huerto orgánico, aplicando la permacultura. Acá tenemos que ver dónde haremos nuestro huerto. Si lo vamos a hacer en una parcela, en un jardín de una casa, en un condominio, en un colegio, en un consultorio, podría ser también médico en un hospital, en una junta de vecinos, en un balcón de un departamento, en un espacio reducido. Eso tenemos que ver primero. ¿Queremos hacer nuestra huerta? Después de eso tenemos que ver de qué forma y diseño la vamos a hacer. Si la vamos a hacer en maceteros, en hileras, en ecobancales, en ecobancales elevados, en huertos verticales, en espirales de hierbas o flores, entre otros. Se puede hacer una mezcla de todos estos tipos de formas. Así que se puede ir mezclando. Lo otro también tenemos que hacer es definir los sectores y elementos del huerto orgánico sustentable. Los sectores son el cordón biológico, la zona de cultivo de hortalizas, zona de cultivo de frutales, zona acuática de plantas acuáticas, zona de almácigos, zona de compostaje y lombricultura, bodega de herramienta y una red de riego, red de agua. Una vez que ya tenemos entonces el diseño, que ya vimos el diseño de nuestro huerto, ya tenemos claro eso, vamos por el paso número 2, que es la preparación del terreno. La preparación del terreno siempre es recomendable hacer mínima labranza. También se puede hacer la preparación del terreno en macetero, que es cero labranza. Dentro de la preparación del terreno está aplicar abonos y enmiendas orgánicas tipo compost, estiércol animal, seco, humus de lombriz roja californiana, ceniza, la ceniza sirve de materia vegetal, té de humus de lombriz, biopreparados orgánicos, bocachi, guano líquido, abonos verdes, entre otros. Estos son ejemplos. Y también va dentro de la preparación del terreno la aplicación de una cobertura vegetal llamada mulch o mantillo orgánico. Después que ya preparamos el terreno, el tercer paso es sembrar en almácigos, siembra directa, trasplante según temporada. Entonces, acá podemos sembrar en almácigos, podemos sembrar directamente a la tierra, o también podemos trasplantar directo según la temporada, que en este caso es temporada de otoño, cultivos de otoño. Y siguiendo con los pasos, una vez que ya sembramos, que ya preparamos nuestro terreno, que ya hicimos el diseño, nos queda instalar el sistema de riego, que es muy importante. Hay que regar nuestras plantitas. Entonces, dentro del sistema de riego lo podemos hacer con una manguera, con una regadera. También podemos hacer riego tecnificado por goteo, por aspersión, que es, ese es el más eficiente en el uso del agua. Ojo ahí. Y tenemos que tener un acceso al agua, obvio, obviamente. Puede ser de red de agua potable, puede ser un pozo, una vertiente, y también podemos cosechar aguas de lluvia para el sistema de riego. Y el último paso, que es uno de los más importantes, es la mantención. Cuando nosotros ya tenemos listo nuestro huerto, con nuestras plantas, con nuestras siembras, con nuestras semillas que están por germinar, hay que hacer mantención del huerto. Y las principales labores que se deben realizar durante la temporada de cultivo son el riego, que es muy importante, el abono orgánico, la aplicación de abonos orgánicos, el monitoreo de posibles plagas y enfermedades, desmalezar, que eso es lo mínimo, las podas, las resiembras, los retransplantes, y finalmente, que es lo más, una de las cosas más gratificantes, es la cosecha. Entonces, aquí con esto tenemos lista la parte de el taller radial acerca de cómo hacer un huerto en esta fecha en otoño. Y lo otro le toca a ustedes, que es la parte práctica de animarse a tener un huerto en su casa. Lo otro también les quería comentar del calendario biodinámico. Ahora, en esta fecha, estamos a 30 de abril, o sea, perdón, de marzo, y sale según el calendario de agricultura biodinámica que desde las 4 de la tarde se puede empezar a trabajar con plantas cuyo órgano de consumo sea un fruto. Así que, según este calendario biodinámico, por el cual yo principalmente me acomoda, es la indicación. El domingo 30 de marzo, desde las 4 de la tarde, podemos trabajar con plantas, cultivar con plantas, sembrar plantas, podar plantas, cuyo órgano de consumo con lo que nosotros nos comemos sea un fruto. Así que anímense ahí con las huertas. Recuerden siempre aplicar productos orgánicos, cuidar a la tierra. Y si quieren más información, les dejo un contacto, que es Huertas Urbanas Compost y Paja en Instagram. Y también por la Radio Placeres, si quieren más información acerca de proyectos de huertas. Nosotros vamos a estar, como siempre, felices de poder ayudarles. Así que eso, con esta sección del día de hoy, especial de huertas de otoño. Saludos, que tengan una muy buena semana, y los dejamos con un tema musical de Jorge González y los bunkers, llueve sobre la ciudad, ahora que vienen las primeras lluvias. Eso, nos vemos, que tengan una muy buena semana. Saludos, nos estamos escuchando. En la batería está el señor Mauricio Basualto. Un aplauso para él, por favor. En el bajo, el señor Gonzalo López. En la guitarra eléctrica, tocando en este momento un guaguá bien setentero, mi hermano Mauricio Durán. Voz principal, guitarra eléctrica, guitarra acústica, pandero, maracas, bailes exóticos, Álvaro López. Mi nombre es Francisco Durán. Y a continuación, un invitado especial, un prócer del rock chileno, un villano llamado Jorge González. Llueve sobre

Ya, I never shot up, I'm in the field. I find deep red without the bloodshot tear and steady. I got two more man from this move with me. Man, we're striving, living up to this marrow, discipline, liberty. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Mari Mari Compuché, por acá traemos una noticia, una situación que ha sucedido en el Loft Pidenco y que conlleva también una suerte de declaración, un resumen por ahí que les voy a compartir. Sucedió durante esta semana del 26 de marzo, una informa resumenlatinoamericano.org, titulando Lovpidenko resiste el intento de ingreso al territorio por PDI y militares que responden con armas de grueso calibre. Informa en breve resumen latinoamericano. Tensión máxima en el Lovpidenko. Comuneros informan que PDI, respaldados por efectivos militares, intentan ingresar al territorio encontrando resistencia de la comunidad. Según los primeros reportes, las fuerzas del Estado han respondido con el uso de armas de grueso calibre. De manera extraoficial se señala que el operativo busca exhumar el cuerpo del huaychafe Pablo Marchand, lo que habría intensificado la reacción de la comunidad. Los comuneros denuncian una fuerte represión y se mantiene la incertidumbre sobre el desarrollo de los hechos. La situación sigue en desarrollo y se espera más información en las próximas horas. Nos mantendremos atentos a cualquier actualización. Previo a este apunte noticioso, se encuentra en la página de resumenlatinoamericano.org un documento breve que les voy a leer que se titula ¿Por qué la CAM impide la exhumación de Pablo Marchand? Publicado por Huerquén Noticias, dicho sea de paso. El reciente intento de exhumación del cuerpo de Pablo Marchand, frustrado por la resistencia del Lovpidenko, ha reavivado el conflicto entre el Estado y la coordinadora Arauco Mayeco, CAM. Pero, ¿por qué la CAM se opone con tanta firmeza a este procedimiento? Un huaychafe enterrado según la tradición mapuche. Para la CAM y el Lovpidenko, la negativa a la exhumación no es solo una cuestión política, sino también espiritual y cultural. Pablo Marchand, conocido como Toñito, dentro de la organización, fue sepultado en un El Tun, cementerio mapuche donde descansan sus antepasados y líderes históricos. Desde su cosmovisión, remover su cuerpo sería una transgresión grave, pues el huaychafe, guerrero, eligió permanecer junto a los Pulonco en su descanso eterno. En entrevistas previas a su condena, Héctor Yaitul, líder de la CAM, ya había expresado su rechazo a cualquier intento de exhumación, señalando que extraer el cuerpo de Toñito y dejarlo en un cementerio común es una estocada al corazón de nuestra causa. La organización considera este acto una afrenta a su lucha y un intento del Estado por debilitar su control territorial en las zonas recuperadas. Una lucha política y territorial. Más allá del aspecto espiritual, la CAM ve este procedimiento como parte de una estrategia del Estado para debilitar su presencia en la región. La organización sostiene que la exhumación no responde a un verdadero interés judicial, sino a una operación de inteligencia para desacreditar su lucha y justificar nuevas incursiones en territorios en disputa. Yaitul ha sido categórico en su rechazo a lo que considera una persecución política. Abro comillas. Se crean las condiciones para una nueva incursión ocupación en los predios recuperados. Cierra comillas. En este sentido, la resistencia a la exhumación no es solo por el respeto al huaychafe, sino también una forma de impedir que el Estado siga avanzando en lo que ellos consideran una estrategia de represión. Desconfianza hacia el Estado y los medios. Otro punto clave en la postura de la CAM es su profunda desconfianza hacia las instituciones estatales y los medios de comunicación. Según Yaitul, los procedimientos judiciales contra su organización están basados en mentiras y montajes, y los medios cumplen una función al servicio de los poderosos para justificar la criminalización del movimiento autonomista. En este contexto, aceptar la exhumación de Marchand sería, para la CAM, validar un sistema que consideran opresivo y contrario a su lucha. Por ello, han decidido impedirlo a toda costa, enfrentándose incluso a la Fiscalía, a la PDI y al Ejército. El conflicto sigue abierto. Con la exhumación frustrada, la tensión en la zona se mantiene alta. No está claro si las autoridades insistirán en el procedimiento ni cómo responderá la CAM en caso de un nuevo intento. Lo que sí es evidente es que, para la organización, la tumba de Pablo Marchand es un símbolo de resistencia y dignidad que no están dispuestos a ceder. Estas declaraciones son extraídas de una entrevista realizada a Héctor Yaitul por el medio Voces en Lucha en el año 2024. corazón. Es otra vida en el adentro, bien adentro de la ausencia que persiste, que hasta la muerte resiste toda inútil tentación. Ni con la ausencia ni con la pena pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña ansias de liberación. Oye bien, sótano oscuro donde surge el corazón, contra toda inútil tentación, contra toda inútil tentación. La libertad nos aprisiona. Libertad no se doblega. El compromiso es libertad, verdad. Los bosques nativos entregan una amplia gama de beneficios ecosistémicos, dentro de los cuales se incluyen 1. La conservación de la biodiversidad. Los bosques nativos albergan una gran variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad.

don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Good for the food. For asthma, good for tuberculosis, even humera thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize. I will advertise it. Bird seed, and love it. Fowl seed, goat love to play. Legalize it, and don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Keep on telling you, aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.